tienes de sabor. Cuando una canción hace recordar, es que en ella hay toda la emoción que vibrando está con sabor europeo. Tal vez en Madrid, puede que en París, en Roma quizá, en Venecia igual, en la costa tú le hará recordar la canción feliz con sabor europeo. Su sabor europeo, su sabor europeo.